noche, mi cariño. De mi vida, de mi vida, de mi vida.

la realidad, y yo te adoraré una eternidad. Cariño que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Te quiero y no puedo negarlo, el cariño que siento es cariño inmortal, es cariño inmortal, es cariño inmortal. Pasando. Dime cómo para ti yo desistí de tu recuerdo. Nunca digas que lo nuestro se olvidó. Sé sincera al decirte la verdad, que no puedes olvidarte de mis besos. Como dicen que recuerdas mi manera de pensar, que tu vida no es feliz con otro amor. No le digas que no me quisiste y yo fui en tu vida lo que no. Y aunque tu mano nunca tome, te adoraba.

corazón, como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. En esta canción, en esta canción, en esta canción. Es que el amor es así, así, así, hoy debes llorar. ¿Cómo te llamas tú, muñeca de ojos de miel? ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Checa tu llanta, ven, yo te daré valor si aceptas mi compañía. Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver, cantar mi alegría. El tiempo pasó, pasó, pasó, la herida sanó. Y un día te fuiste sin decirme un adiós. Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré. Siempre.